el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. En Olavarría la temperatura es de 11 grados 3, 71 el porcentaje de la humedad. La presión medida en hectopascales es 9,96 decimal 3, viento norte 3 kilómetros la hora. Azul, nuevo número de la municipalidad. Desde el municipio se informa a la comunidad que el nuevo número para comunicarse con las diferentes dependencias que funcionan en el Palacio Comunal es 439-500, conservando los números 431-710, 431-711 y 431-712. Asimismo, los internos de las distintas áreas han reemplazado el dígito inicial de 2 por el 5. Por otra parte, la tecnología incorporada permite marcar directamente sin pasar por operadora, reemplazando los últimos 3 números por el de cada interno. Por ejemplo, para comunicarse con Tesorería se podrá discar directamente 493-512. La Prida, falleció una ciclista de 68 años atropellada por un camión municipal. Fue ayer por la tarde. En otro orden, se tratará un proyecto en el Honorable Consejo Deliberante para que no pueda cargar combustible los motociclistas sin casco. El informe de Miguel Ángel Lacal, FM Libertad. Vamos a comenzar informando que lamentablemente ayer aproximadamente a las 17 horas se registró un trágico accidente. Fue en la intersección de la avenida Pedro Pereira y 9 de Julio, como consecuencia del cual murió una mujer, iba en bicicleta, que fue atropellada por un camión del municipio. La extinta de 68 años era Elena Noemí de la Torre, viuda de Tolosa, y bueno, quien conducía el camión Mercedes-Benz del municipio era Julio Arias, que venía transitando por 9 de julio. Quedó prácticamente incrustada la bicicleta, bueno, y esta señora bajo la trompa del camión. Esto motivó que cuando tuviera mucho tiempo en esa situación, hasta que llegaron para realizar las pericias y también colaboraron efectivos de bomberos voluntarios para sacar a esta infortunada señora, que falleció entonces como consecuencia, falleció instantáneamente de este trágico accidente ocurrido en la tarde de ayer, que nos sacudió a todos los lapridenses. En otro orden de cosas, va a sesionar hoy en forma ordinaria, a partir de la hora 19, el nuevo horario, el Honorable Consejo Deliberante de la Prida. Dentro del temario a tratar está la prohibición de suministro de combustible a conductores de moto vehículos que no lleven debidamente colocado el casco reglamentario, y también la autorización al Departamento Ejecutivo a concertar préstamos con la Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito de la Provincia de Buenos Aires para el proyecto Electrificación Rural Zona Malaber, en este caso la segunda etapa. Hace muy poquito se inauguró oficialmente la primera. Coronel Suárez prosigue la entrega de netbooks y materia política a los candidatos para las próximas elecciones. Sebastián Trenov, LU36, Coronel Suárez. Les contamos que en Coronel Suárez se sigue llevando a cabo la entrega de las netbooks. El intendente interino es Roberto Palacio, ya que el intendente está de licencia. Informa que hoy a las 18:30 nos está informando el intendente interino en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 48. Se va a proceder a la entrega de netbooks a los alumnos de la institución. La semana pasada también se hizo lo propio, entregando más netbooks, alrededor de 300. Más las que se entreguen en el día de hoy, así que Coronel Suárez se sigue poblando de netbooks para todos los alumnos y docentes en este programa de Conectar Igualdad. Por otra parte, ya metiéndonos en la información de la parte política, son 6 los candidatos a intendente que vamos a tener en Coronel Suárez. Por el PJ va a ir Pablo Chetisner, el Movimiento para la Victoria va a ir por la reelección el intendente Ricardo Mócero. Por la UCR, junto con Unión Celeste y Blanco, Guillermo Ricalde. También por la coalición cívica va a estar Alberto Fernández, por el Partido Obrero Rubén Allende, y alineado al partido de Eduardo Dualde va a estar Miguel Fernández. Son los 6 candidatos que van a estar, candidatos a intendente por Coronel Suárez. Es lo destacado en información desde acá. Para comunicarte con la radio, marca 410-911. Líneas rotativas. Espacio publicitario. Más de 23.000 personas de Olavarría y la región ya la visitaron. La muestra Dalí en Olavarría es un éxito total. Y para que nadie se la pierda, permanece una semana más y con entrada gratis en el Centro Cultural Municipal San José. Aprovechá los últimos días para recorrer y conocer la obra de Salvador Dalí. Dalí en Olavarría es un éxito total. Olavarría, Gobierno Municipal, Gestión, José Echeverri. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Roque Pérez, la poda de árboles está ocasionando trastornos en la recolección de residuos. El informe de José Luis Reina, FM Roque Pérez. Este es un informe de FM Roque Pérez 91.9 para LU32, Radio Coronel Olavarría. En el día de hoy, martes, podemos decir que la ciudad de Roque Pérez presenta un día realmente hermoso, donde por supuesto se siente la presencia del sol, como así también recorriendo las calles, también la presencia, ¿no es cierto?, de este invierno fuerte y de baja temperatura que nos toca vivir. Un gran esfuerzo por parte del municipio para poder, con toda la demanda, vos sabés que Roque Pérez es un pueblo muy especial para el tema de la poda de las plantas, que está ocasionando graves trastornos precisamente en todo lo que es la recolección de residuos, digamos, en el tema de las ramas y demás, debido a que los árboles son muy, pero muy grandes aquí en la ciudad de Roque Pérez, y los servicios del municipio de recolección se ven superados. Por ahí es una de las quejas mayores que hoy por hoy tiene la comunidad de Roque Pérez, y sabemos que por el lado de la Intendencia Municipal se está tratando de reforzar con horas extras para poder dejar la ciudad lo más limpia posible y que la gente se queje menos. En otro orden de cosas, en el día de hoy ha llegado una vez más a la ciudad de Roque Pérez lo que se denomina pescado para todos, con un precio realmente muy, pero muy conveniente, ¿no es cierto?, para el bolsillo de la gente de Roque Pérez, ya que estamos hablando algo así como alrededor de 16 pesos el kilo de filete de merluza. Estamos hablando de un precio bastante económico, medallones también, de otro tipo de pescado que está en estos momentos aquí en la ciudad de Roque Pérez, un importante e imponente camión, un semi con todo el aparato de refrigeración que viene por parte del gobierno de la nación y que se llama a través del plan Pescado para Todos. La gente de Roque Pérez obviamente beneficiada con la llegada de este camión a nuestra ciudad. Esto es más o menos el panorama que pinta en el día de hoy martes. Y esta es la información que tenemos para ustedes, para LU32, Radio Coronel Olavarría. Desde la ciudad de Roque Pérez les informó José Luis Reina. Saladillo, Alejandro Armendari confirmó que Ricardo Elizalde será quien lo sigue en la lista de Unión para el Desarrollo Social, en la lista de diputados provinciales. El informe de Alberto García, Diario Digital, La Síntesis. El doctor Alejandro Armendari confirmó en el mediodía de hoy que Ricardo Elizalde, también saladillense y actual presidente del bloque de Unión PRO en el Consejo Deliberante, será quien lo sigue en la lista de candidatos a diputados provinciales. No utilizó muchas palabras, ni pudo dar muchas explicaciones. El hijo del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando fue consultado al respecto de la relación con quien será su compañero en la lista, dijo, hay un acuerdo firmado entre Alfonsín y de Narváez, nosotros trabajaremos en base a ese acuerdo. Hay que definir que la relación entre el primero y el segundo de la lista de candidatos a diputados no es de la mejor. Constantes enfrentamientos y fricciones los tuvieron como actores principales desde hace más de un año y medio en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Para Radio La Barría, Alberto García, de Digital La 5, Cerradillo, Red Regional de Medios. General La Madrid, este miércoles se va a llevar a cabo la cuarta Feria de Tecnología en La Madrid. Trabajadores de Camusi siguen recorriendo la ciudad para tratar de encontrar la falla que dejara sin gas a la comunidad en la llegada del invierno. Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en esta jornada de este martes 28 de junio de este año 2011. Nuevamente una jornada fría en General La Madrid, 1 grado bajo cero en la madrugada, y hace unos instantes o una hora atrás aproximadamente se dio la máxima aquí en General La Madrid con 14 grados en este día. Las informaciones que tienen que ver con la actualidad, decirles que mañana a partir de las 10 de la mañana hasta las 16:30 se va a llevar a cabo aquí en General La Madrid la cuarta Feria Distrital de Ciencia y Tecnología organizado por establecimientos educativos de nuestra ciudad. Son experiencias de los distintos lugares de aprendizaje, de escuela inicial, primaria, secundaria, superior, adultos y escuela especial. El lugar de reunión va a ser la escuela número 7 de General Madrid y comenzará a las 10 de la mañana y cerrará en el horario de la tarde a las 16:30 horas. La información también que tiene que ver con el ámbito religioso, para decirles que en la jornada del día jueves 30 de junio a las 20 horas se va a celebrar por primera vez la Santa Misa en el Zoom del Club Deportivo Barracas en el barrio chino. Al terminar la misma se dará inicio a la visita de la imagen de la Virgen de Luján por las casas del barrio que deseen recibirla. Estará la misionera Ángela y explicará en qué consiste la visita. Todos los vecinos del barrio y de todo General La Madrid que quieran concurrir serán recibidos en aquel lugar. Y el viernes que viene, el 1 de julio, se va a celebrar la fiesta patronal de la localidad de La Colina. Se inicia con la procesión del patrono, el Sagrado Corazón de Jesús, saliendo desde la puerta del colegio a las 16 horas hasta llegar a la capilla donde se va a celebrar la misa y posteriormente se servirá un chocolate. Estas son informaciones desde el ámbito religioso de nuestra ciudad de General La Madrid. Otras informaciones tienen que ver con la llegada hoy de gente de la empresa del gas para tratar de determinar cuál ha sido el corte que tuvo el suministro el pasado 20 de junio. Hoy por la mañana han estado trabajando aquí un equipo del sector técnico del proveedor de las válvulas de la planta reductora local de gas. Después de una semana de este corte, ha quedado sin gas General La Madrid. Quienes trabajan en esto estarán tratando de dar una información del origen del problema que se suscitó hace estos días atrás aquí en la ciudad de General La Madrid. También en la jornada de hoy, pero a las 11:30 de la mañana, en el Club Racing, en la confitería del Club Académico, allí en la avenida Alén, entre Belgrano y Mitre, estuvo presente lo que tiene que ver con el frente opositor del gobierno local rumbo a las elecciones de este año 2011. Allí fue presentada ya finalmente lo que es la conformación de este frente La Madrid por Todos, estando presentes los tres representantes de lo que son los partidos políticos que forman este frente. Por el lado de la Unión Cívica Radical, el candidato a intendente, el doctor Martín Randazzo; por el lado de Acción Ciudadana, la concejal Paola Jorgensen; y por el sector de Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, el señor Federico Ismas. De esta manera ha quedado cerrado finalmente los grupos políticos que integran este frente y que en los próximos días darán a conocer nuevamente en un lugar céntrico de la ciudad cada uno de los integrantes de candidatos a concejales y consejeros escolares. Así, de esta manera, luego de esta presentación que hicieron pública y que contaron cómo fue todo el trabajo realizado para encontrar en la unidad, luego dejaron un mensaje a la comunidad solicitando se los acompañe para cambiar el rumbo de General La Madrid el próximo 23 de octubre. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. AM 1160. Espacio Publicitario. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Más de 23.000 personas de Olavarría y la región ya la visitaron. La muestra Dalí en Olavarría es un éxito total. Y para que nadie se la pierda, permanece una semana más y con entrada gratis en el Centro Cultural Municipal San José. Aprovecha los últimos días para recorrer y conocer la obra de Salvador Dalí. Es un éxito total. Olavarría, Gobierno Municipal. Gestión, José Echeverri. Fin de espacio publicitario. El precandidato intendente por Generación R en la Unión Cívica Radical, Leandro Lanceta, dialogó con Radio Olavarría. Recordó que su grupo es el que presentó una lista que lleva a Pedro Capuano a la conducción de la UCR en el 2010. Sostuvo que veían necesario llevar una alternativa con una lista pura radical y conformada en su mayoría por jóvenes. Del partido no vamos a pegar el portazo, así se expresaba el joven Leandro Lanceta. Hemos presentado listas nosotros como agrupación dentro de la UCR, que nos denominamos el grupo nuestro Generación R, que somos los que en algún momento, digamos, presentamos listas del año pasado con Perico Capuano a la cabeza. Bueno, es el mismo grupo que hoy decidió que es necesario mostrar una alternativa distinta en Olavarría, con una lista íntegramente radical y fundamentalmente protagonizada por jóvenes. Hay un malestar con este arreglo, con esta alianza, donde nosotros como jóvenes en Olavarría puntualmente lo que hemos tratado es de mantener la llama viva esa de que el radicalismo aún sigue vivo y que podemos mostrar una alternativa distinta. Si nosotros decidimos tomar esta decisión es porque después estamos dispuestos a que el partido haga lo que corresponda tenga que hacer. Si nosotros vamos a la interna, ganamos o perdemos, después acompañaremos. Nosotros del partido jamás vamos a pegar el portazo. No estamos de acuerdo con alguna de las cosas que se han hecho puntualmente en el grupo que hoy estamos por enfrentar. No significa que por eso no vamos a ir del partido. No vamos a seguir coincidiendo, discutiremos en todo caso dentro del seno de la UDES a nivel local cuáles son nuestras expectativas y después veremos. El tiempo. 10 grados 9 la temperatura en Olavarría, 72 es el porcentaje de la humedad. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.